Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Yo creo que va a ser una de las entrevistas más especiales porque yo estaba hablando con la voz que ustedes ahora van a escuchar durante una temporada y más, ¿no? Una temporada y media. Y no sé, siempre que terminaba el espacio me quedaba con una sensación de bocanada de aire fresco, ¿no? De alegría, de vitalidad y sobre todo de buena predisposición siempre a atendernos. Así que hoy para mí es un día especialmente feliz por tener aquí a quien tenemos. Alberto, cuéntanos. Buenos días. Nosotros. Ya me has quitado la mayoría de piropos, me has dejado cortado. Esto me correspondía a mí, rodeado de dos mujeres guapísimas, con dos voces preciosas y además... Si yo digo, es Inma Manresa, pues quizá la gente, Inma Manresa... No, pero esta sintonía y a la Pero gente cuando digamos que Inma Manresa es socia propietaria con David Díaz del Centro Veterinario de Cuarte, hasta la voz, porque telefónicamente creo que ha entrado muchísimas veces en la antena, les va a sonar. Pero nunca había estado en directo, ¿no? En nuestro estudio. Buenos días. Buenos días, Inma. Saludos, efectivamente. ¿Qué tal, Inma? Espera, acércate bien el micrófono. ¿Qué tal? Bueno, fueron muchos espacios en los que tratábamos temas que considerábamos que podían interesar a la gente. Que, a nivel sanitario, ¿verdad? A nivel sanitario, habíamos hablado de cosas así un poco como lombrices, enfermedades transmisibles, ¿recuerdas? También, ¿verdad? Y claro, por supuesto. Fue todo como un poco... También la parte de mimo y cuidado que todo el mundo que tiene un perro le quiere prodigar, ¿no? Porque perro, gato, mascota, etcétera. La cantidad de cariño, afecto, inversión, tiempo... que se vuelca en un animal. Los que hemos tenido animales lo sabemos. ¿Tú has tenido animales, Alberto? Sí, he tenido muchos años gata y he tenido dos veces perro. Ahora no, hace unos años que he viajado bastante, he tenido que ser independiente o he vivido temporada solo y entonces es una carga para quien tienes que dejar la mascota o el animal cuando tú no te puedes hacer cargo. Inma, yo tengo una pregunta. Yo no, perdona, Alberto. Hay dos lecturas que se pueden hacer. O bien que yo creo que la gente cada vez tiende más a no querer responsabilidades, pero luego, por otra parte, está esa nueva oleada de divorcios y de separaciones que obligan a uno a una convivencia, bueno, pues solitaria y que eso también puede llevar a adquirir una mascota, no sé. Ahí queremos llegar, porque yo le decía fuera de micros a Inma, aparte de hablar de los servicios que ofrecen, que son súper conocidos, el servicio de peluquería, el servicio veterinario, la alimentación y los complementos y los diseños que hay ahora de modelitos para perros que ya aparece, bueno, aparte de todo esto que ya es sabido y que si quieres podemos, bueno, recalcar, yo quería entrar en esa materia, en la psicología del amo y en la psicología si es que tiene la mascota, entre comillas. Pues por supuesto, claro que sí. Y eso da mucho más polémica y es como más dinámico, ¿no? Entonces cuéntanos, ¿hace falta un carnet o un cursillo para tener mascota, especialmente perro? Mira, yo creo que de forma natural nosotros estamos preparados desde el principio a estar con los perros. No es casualidad que el perro lleve con el hombre 15.000 años. Es que se dice muy pronto, ¿eh? Pero lo que pasa es que son especies compatibles. Quizás en el momento actual no entendamos mucho por qué hay gente que se liga a una mascota... Y muchas veces pensamos que es como una especie de esclavitud tener una mascota que requiere tantos cuidados, tantos paseos, sobre todo en invierno, ¿verdad? Cuando llueve. Claro, pero si lo enfocas como esclavitud, ya no eres persona apta claro, para tener mascota. Ahora te voy a contar por qué somos especies compatibles. Quizás en este momento actual no lo veamos demasiado claro, pero tú piensa que el hombre se comporta de manera sociable. Tendemos a formar grupos y establecemos relaciones o vínculos muy fuertes unos con otros. Quizás ahora menos que nunca, ¿verdad? Pero en general, el núcleo familiar pues ha sido siempre una familia, unos amigos. Nos relacionamos con determinadas personas con las que tenemos una relación duradera en el tiempo. Pues es que los perros también se comportan de esa manera. Además, va a ser la única relación que no va a través de... De Facebook. Que por cierto, pues sí. Tenéis página en Facebook, por si la gente quiere añadiros, Centro Veterinario Cuarte. Ahí, ¿no? Estáis también en redes sociales. Ahí estaremos, claro que sí. Podemos compartir fotitos, experiencias, vídeos chulos, lo que os apetezca. Hemos centrado un poquito más en los perros porque decíamos fuera de micros que el otro tipo de mascota no repercute ni al vecindario ni a la ciudadanía. Porque yo tengo un loro o tengo un gato, normalmente, pues esto es una relación entre amo o amos. Y mascota, eso. Pero el perro lo sufren vecinos, ciudadanos y demás. No es que sufran el perro, a lo mejor sufren el mal comportamiento del dueño de ese perro. Sí. Y esto que me gustaría que fuera un poco didáctica, ¿no? Esta entrevista y que tú nos des una serie de pautas pues para entender todo esto. Si queréis empezamos a hablar del etograma del perro. El etograma no es más que la forma de comportarse una especie. ¿vale? Así comprenderéis por qué nos llevamos tan bien con los perros desde hace tantos años y cómo ha podido evolucionar una relación que teníamos antes a la problemática actual, ¿no? Que hoy parece que son un estorbo. Está creciendo el número de mascotas, pero además es un estorbo en la ciudad. Bueno, pues es que el perro es un animal que forma grupos, es un animal gregario. Y como todos los grupos de animales que viven en grupo, se organizan de forma muy, muy cuadriculada, con unas normas sociales muy, muy claras. En el caso de los hombres, nuestras formas de organización social pues son súper complejas y tampoco vamos a entrar allí. Pero en el caso de los perros, con dos neuronas y mal conectadas, evidentemente es una relación, o sea, es una organización social muy, muy básica, basada en una jerarquía. Los perros, de forma natural en el campo, vivirían en pequeños grupos, a lo mejor de 8 o 10 como mucho, ¿eh? O incluso grupos de menos animales, con una jerarquía muy, muy marcada, con un solo jefe y una jerarquía, una estructura como triangular, ¿vale? Sí. Y el jefe manda. Y donde va el jefe, van todos. Si el jefe descansa, todos descansan. Si el jefe se pone a cazar, organiza el grupo para la caza. ¿Por qué esta forma de organización social? Es la forma que ellos tienen de protegerse, porque un perro solo no tiene posibilidades apenas de protegerse. Es la mejor forma de cazar, puesto que el perro no tiene estas habilidades que tiene el gato, por ejemplo, para cazar, uh-huh. ¿Verdad? Necesita el grupo para alimentarse y para reproducirse. El gato puede vivir solitario, de hecho, ¿no? Y son independientes. Claro, el etograma del gato es completamente uh-huh. distinto, ¿eh? Al del perro. Se comportan de una forma distinta. Su presa es distinta. Uh-huh. ¿Eh? Los gatos, por ejemplo, tienen una actividad nocturna adaptada a la actividad de su presa natural, que es el ratón. ¿Vale? Pero y el perro es distinto. ¿Y todo esto cómo lo hacemos compatible con la psicología del hombre? Vas a ver. Pues porque al ser especies gregarias y tener actividades que se complementan, el hombre tradicionalmente se ha aprovechado, al principio fue de esta aptitud protectora del territorio del perro, ¿no? Se daban cuenta que cada vez que aparecía algo extraño, los perros se ponían en guardia. Pues fue la primera relación simbiótica del hombre con el perro. El hombre proporcionaba alimento al perro y el perro se quedaba a vivir con los grupos humanos, proporcionándoles un aviso. Eran perros avisadores. Luego se dieron cuenta que para la caza también podían ayudar. Una persona puede posicionarse como jefe de su perro y entonces puede dirigir una jornada de caza, ¿verdad? Sí. Entonces el hombre con el perro han formado un grupo estupendo. Y los perros también forman vínculos familiares de por vida. Por tanto, somos especies súper compatibles. Y esto es independiente de cualquier tipo de raza de perro. Sí, o sea, es una básico sí. para todos los perros. Después, eso es básico para todos los perros. Cada uno tiene sus connotaciones. Ese es el etograma del perro, efectivamente. Bien, entonces, ahora, por ejemplo, yo tengo un perro, y yo tengo que adaptarme, o el perro se adapta a mí lo normal, y creo que para las personas lo más fácil es tener un perro, porque es un animal muy adaptado. Compatible. Muy adaptado, no compatible, porque ¿qué hace el hombre para aproximarse al perro aparte de darle cariño? No, el perro es un esclavo normalmente del dueño. Es el animal más fácil de domesticar. Toma, tiro el hueso, tráemelo, tiro el juguete, ven, siéntate. O sea, es como un robot casi. Bueno, esto es el resultado de 15.000 años de domesticación. Bien, pero ¿eh? Actualmente me refiero a que los perros son casi robots. Es la mascota más robotizada, creo, que tú coge cualquier otra. No consigues jamás de un gato, de un pájaro, de una serpiente, de un roedor, de por nada. Por su etograma distinto. Y entonces, por claro, su forma de comportarse. De verdad, insisto, que somos especies compatibles, ¿eh? Y finalmente, ¿por qué entonces pasan estos casos de que un perro provoca determinados accidentes, lesiones, se le va el cerebro, se le va su coco, se le va lo que sea y no respeta esas órdenes? Bueno, lo cierto es que estos son interpretaciones completamente humanas, ¿eh? Yo creo que es mucho más impactante contar que un perro ha matado a un niño a contar que una mamá despistada tenía un perro ansioso dentro de una perrera y un bebetito que andaba por ahí completamente desatendido mete los brazos. Total, o sea, la prensa amarilla lo malo lo multiplica. Pero es que estos casos están apareciendo frecuentemente. Uh-huh. Entonces yo no sé si depende de que esas leyes que hay, que me imagino que hay unas leyes, ¿no? Por supuesto. ¿Se cumplen, no se cumplen? ¿Tú crees que debería haber una preparación previa para tener un animal que en un momento determinado es peligroso? Aparte... Bueno, pero, los animales que están ya predeterminados a ser peligrosos no vienen de cruces que quizá no son del todo naturales. Hablamos no de los pitbull. No hay ninguna raza pura que sea natural, ¿eh? ¿Y los pitbull, entonces, la raza de los pitbull que decían que eran raza claro. asesina, ¿no? Y que... El pitbull lo que tiene es que ha sido seleccionado para que no pare la pelea. O sea, todos los perros, todas las peleas entre perros tienen un objeto. Los perros no pelean porque sí. O bien están peleando para hacer respetar su territorio o para hacer respetar su comida o para luchar por reproducirse, por montar una hembra, etc. Siempre es por un motivo. Y hay señales de parada. Los perros se comunican. Uh-huh. Imaginaos, todos los animales que viven en grupo desarrollan un sistema de comunicación, evidentemente muy simple. Y todas las peleas paran cuando uno muestra sumisión al otro. Bien, pues el pitbull ha sido una raza seleccionada por el hombre que no es capaz de detectar las señales de parada de pelea. ¿Y el Rottweiler? ¿Y el Doberman? Es que sí, hay un montón. Sí, pero hay un montón de perros peligrosos, no solo el pitbull. No, pero estábamos hablando de esta raza, ¿verdad? De esta raza. Pues el pitbull fue seleccionado por el hombre para peleas de perros, para las apuestas, etcétera. Y lo único que no hace el pitbull, lo único de lo que se sale de lo normal es que no detecta las señales de parada. Entonces alguien que sepa tratar los perros nunca tendrá un problema con un pitbull, nunca. Pero una personita de 18 años, que son los chicos que se están comprando ahora los pitbull, que los llevan a la calle para que la gente les tema, etcétera, etcétera, que lo que quieren es como trasladar la imagen que quieren, proyectar en los demás... Y entonces, pues igual que se ponen unas tachuelas en el cuello, cosa que tampoco comprendo muy bien, pues se compran un perrito y no tienen ni idea de perros. Pero claro, las tachuelas en el cuello de ese joven no agreden. ¿Y tú crees que, si sería importante, no sé tanto con cuánto como un carnet de conducir, por supuesto no va a ser esto, pero sí pasar un curso de manipulación de alimentos, lo que sea, manejar un animal de esas características? Se ha empezado por intentar elaborar una lista de perros que puedan resultar peligrosos. Y que no a cualquiera se le puede... El propietario del animal tiene que ser mayor de edad, tiene que pasar un test psicotécnico, o sea, alguien que se le vaya un poco la cabeza no debería pasar este test. Pero eso es real. Eso es real. O sea, yo voy a comprar un pitbull y voy a pasar esa prueba. No. Para tú vas a comprar un pitbull y al vendedor del pitbull nunca le van a exigir ningún agente del orden le va a exigir. O sea, no hace falta un certificado, ¿no? Esto es posterior. O sea, tú adquieres el animal y en el momento que puedes salir a la calle, tienes que tener esta responsabilidad. O sea, depende de ti. Tú tienes que conseguir tu licencia para sacar tu perro. Es obligatorio que solo lo saques tú y que solo saques un perro cada vez. Que la correa que lleva el animal mida menos de 1 metro. Que tu perro vaya siempre con un bozal puesto por si acaso. Y tienes que tener un seguro de responsabilidad civil por si ocurre un accidente. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que aquí se hacen las leyes y se empiezan a cumplir años después. Y este es el problema. Hay mucha gente que tiene perros que están clasificados en esta lista y que están cumpliendo estrictamente toda la normativa. Y se encuentran en el mismo parque con un chico de 20 años que tiene un pitbull suelto, sin educar, y que además el chico es un macarra, y que además le tira al perro, y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que esto genera conflictos, por supuesto que sí, porque el que intenta hacerlo todo correctamente se encuentra con gente que no cumple absolutamente nada y que además no es penalizada. Claro, pero la pregunta es, ¿qué derecho, ¿qué derecho nos asiste si yo, por ejemplo, tengo un perro y voy al parque y otro perro muerde al mío y le hace un chandrío? ¿Qué derecho me asiste? ¿Qué le puedo exigir? Es una denuncia tal cual. Y él tiene que cubrir los gastos de veterinario y demás. ¿No? Y además, a partir de una agresión, ese perro ya pasa directamente a estar en ese listado de animales potencialmente peligrosos y tendrá que caminar con correa corta, bozal, no podrá soltar en un espacio público, etcétera. O sea que depende fundamentalmente de la educación que el amo hace del perro. Depende del amo. Fundamentalmente del amo. Como todo. Y pasamos a otro capítulo que tenés muy conflictivo, aunque quizá más fácil de resolver, las caquitas de los perros. Vamos a ver. Tú me decías, yo creo que un 10% solo de los dueños de perro se les descubre. Controla. Hombre, yo te digo, no es descontrol, es no querer recoger. Es dejadez, ¿no? Es las dos cosas. No querer recoger. Es las dos cosas, yo pienso, es aguantar al perro hasta el límite que cuando sale de casa no puede más, porque no te ocupas de darle, porque claro, si no tienes espacio en casa, no tienes jardín, no tienes, vive en un apartamento de 50 metros y te es incómodo porque estás haciendo otra cosa, sacas al perro en el último momento y por obligación. Lo cual ya me parece que tener una mascota para tratarla así no es muy... Es mejor, si para ti es una obligación, es mejor no tener... Pero es que hay muchísima gente que es así y de hecho pasa eso mucho porque se saca tarde y mal y por obligación. El perro no le da tiempo a llegar al parquecito suyo. Y ese 10% que posiblemente estoy de acuerdo contigo influye en que en este municipio tenemos unas brigadas de limpieza espectaculares que durante toda la mañana, aparte de la limpieza general, están recogiendo caquitas de los perros cuyos amos no han cogido esas bolsitas que hay cada muy pocos metros, pues y esas papeleras. Y esto comienza a ser un problema grave, porque aquí hay un censo de perros importantísimo. Sí. Y si no somos responsables, cada uno de los que te... Bueno, en este caso yo no me incluyo porque no tengo. Nos responsabilizamos de la mascota o del perro. Esto es un caos, porque las tardes no hay brigada de limpieza, las mañanas está perfecto, porque pero son ellos los que tienen que estar colaborando para que el municipio esté limpio. Esto es triste, ¿no? Cuando te están poniendo... De hecho, se ha pedido aquí por activa y por pasiva. El alcalde, cuando ha estado hablando, cuando lo hemos entrevistado, siempre, bueno, ha instado, ¿no?, a la gente a esa civilidad que se le presupone, que ya, bueno, un día tenemos edad para saber que se le pone tener muy fácil, que hacernos, Elena, cargo de un perro, saber pasearle. Se han acotado además zonas estrictamente, ¿no?, destinadas al paseo, uh-huh, de los perros. Más facilidades no se pueden dar. Lo único que queda es, bueno, pues tener que... Recoger lo que es tuyo y ponerlo y depositarlo en esas... No, se estaba planteando, el alcalde también decía que se planteaba, bueno, muy a su pesar, porque es, luego no es una medida que ellos quisieran para disuadir a la gente de esto, pero sí... Bueno, ya tratar de multar, ¿no?, a la gente que... Es pues que habría que, no, que aplicar esa es ley. Es que mira, en Cuarto de Huerva de verdad que somos unos privilegiados. Tenemos el pipicán más grande de la provincia. Ajá. ¿De la provincia? De la provincia. Sí, sí. Es que nadie tiene un pipicán así. ¿Cómo se dice? Pipicán. Pipicán. Pipicán. Ah, vale. Que es la zona destinada, ¿no? El parque, claro, de perros. Es una zona en la que tú puedes soltar a tu perro. Los perros potencialmente peligrosos o clasificados como tal no pueden entrar allí sueltos. Tienen que entrar atados. Pero eso es lo que caracteriza un pipicán. Es un lugar donde tú puedes soltar a tu perro. Y aquí, ¿vale?, tienes uno grandísimo en el y estupendo, parque municipal. Y estupendo, pero claro, si Dios, sacas al perro, pues como te digo yo, en el momento justo que no da tiempo ni bajarlo del apartamento al pipicán, al menos coge la bolsita y recoge que tienes, claro, un montón de papeleras, claro, y bolsitas. De los pocos lugares en toda la provincia, sí, sí, sí, donde siempre hay bolsas, es aquí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Y para colmos, en unas bolsas, perdonad que os diga, es un escatológico que no se ve de lo de dentro. O sea, son unas bolsas estupendas que no se rompen. Tú vas a cualquier otro lugar y son bolsas como de las chucherías de los gominolas. Sí, las de congelar, esas transparentes, claro, frágiles, ¿no? Entonces, yo puedo entender que esto pueda dar un poco de asco y tal, pero es que las bolsas de aquí es que son estupendas. Uh-huh. Es que están en eso y las también. Las tenemos a cada pocos metros. Pues o sea, este mensaje tan didáctico tiene que llegar a aquellas personas. Yo lo que creo es que somos muy comodones. Entonces se hace caquita el perro y hasta no hace muchos años, lo cierto es que aquí había perros por la calle y sí, sí, sí. Sí, yo recuerdo. Yo he tenido, claro, el perro, claro, durante mucho tiempo, ¿no? Y años. Todavía hay gente que tiene la costumbre de abrir la puerta por la mañana, dejar el perro suelto y recogerlo dos o tres horas después. ¿Ah, sí? Esto existe. Esto con existe. Los peligros que engloba, ¿no? Esto existe, claro, efectivamente, efectivamente. Entonces, esto está prohibido. Es una práctica que puede resultar peligrosa para cualquiera que pueda ir con un coche o con una bici. Imagínate con una bici. Imagínate que vas con tu bicicleta tan tranquilamente, sí, sí, y que te pasa un perro por en medio. Intentas evitar pillar al perro y acabas pillando a tu vecina, la pobre mujer, uh-huh, con un carrito de la compra de nada, que no tiene, ¿no?, culpa de nada. Pues estos efectos mariposas existen. Y ya existe una normativa con respecto a la tenencia de animales dentro de un núcleo urbano. Por supuesto que existe, pero las personas somos tan reacias a cambiar, tanto, tanto, que yo creo que sí es momento de que empiecen a multarnos. A aplicar la ley. Oye, a mí me fascina. No, pues, sí. tú, es igual, nos queda tan poco tiempo. Me iba a desviar del tema. Y me gustaría que esta tertulia tuviese como... Hay que multar. Sí, eso, yo también estoy de acuerdo. No queda otra. Y tantos temas que se nos van a quedar en el tintero porque nos quedan escasamente 5 minutos. Claro, yo le quería preguntar, a mí me fascina mucho la cirugía en animales, ¿no? Ajá. Yo no sé cuál es la intervención más complicada en la que os habéis visto, también la más satisfactoria de un caso quizá, ¿no?, de poca previsión de, uh-huh, de vida, decir, bueno, ya le hemos arreglado, ¿no?, por sí, así decirlo. Imagino que también es la alegría de la, sí, gente que, sí, va ahí, sí, desesperada, sí, sí, porque yo he sido de esas personas que he llevado en este caso a un gato, ¿no?, que quería... imagínate con locura y saber que quizás se me podía ir, ¿no? Uh-huh. Y arreglar el tema y pues darle, sí, más vida. Pues sí. Pues mira, a lo mejor no es una cirugía muy espectacular, es algo bastante rutinario, pero sí que recuerdo una cesárea muy pasada de tiempo, muy, muy, muy pasada de tiempo, ya con casi peritonitis, en la que todo acabó muy bien. Y me quedo con eso, ¿eh? Con unos cachorretes llorando, reanimados, con una perrita salvada. Qué bueno. Porque hay otras cosas que son asquerosas, ¿eh? Pero las asquerosas son muy complicadas, o cirugías muy largas en el tiempo, o cosas muy, muy sutiles que nos pueden interesar mucho a los cirujanos, pero cosas bonitas de las que luego te vas sonriendo a casa. Uh-huh. ¿Eh? Dices, bueno, mira, es una profesión muy bonita. Muy gratificante. También habrá gente muy extravagante, ¿no? También imagino que os habéis topado con gente que os pidieran cosas de muy peregrinas, sí, ¿no? Es decir, bueno, sí. Que... Sí. Hasta de estética, me imagino. Pero de cualquier manera, es que claro, quedan dos minutos. Yo tenía aquí un montón de temas, vas a tener que venir otro día. Porque las adopciones, los perros de marca versus chuchos, claro. Porque los malos tratos a los animales, todo esto se nos ha quedado porque, claro, en 25, 20 minutos no da tiempo. Bueno, pero ya sabe que pero puede... eso del maltrato animal es un tema a tratar importante. Sí. Yo vi ayer un vídeo poco... horroroso que, vamos, me pareció. Que ya se relaciona, ahí yo no lo he podido ver. Ya sé cuál es, lo he visto descrito de y no lo he podido ver. Increíble. Pero que sepa. Es que están intentando asociar el maltrato animal con maltrato de personas, que ahí ya se utiliza como un marcador. Uh-huh. Es que la persona que maltrata a un animal, ¿no? Lo hace con personas también. Sí, es, claro. Un ser inofensivo, ¿cómo puedes tener ese? Pues precisamente por eso, ¿no? Sí, sí, claro. Es que una persona que maltrata a un animal es capaz cobarde, ya de hacer claro, todo. Los maltratadores siempre buscan a alguien más débil, ¿no? Sí. Y también a mí se me ha quedado el tintero y me interesaba muchísimo los perros de marca, que digo yo, las razas, sí, versus los adoptados, uh-huh, que ahora hay muchísimos para... Oye, pero eso podemos hablar un día entero, ¿eh? Sí, claro, es que esta tertulia se nos ha quedado cortísima. Bueno, pero que como decíamos, invitamos, Inma lo sabe, que puede venir aquí, que está su casa... a que haya segundas, terceras y cuartas partes y poder dar cobertura a todos esos temas que Alberto está ahora sacando a colación y que no da tiempo a desarrollar. Pero sí tenemos tiempo para decir dirección, teléfono, para la gente que nos esté escuchando que tenga una mascota, ¿no? Y, uh-huh, y además yo creo que esto es tan, tan importante, sentirnos confiados de la persona que va a tratar a nuestro animal, que yo creo que es una garantía de que así será, ¿no? En el centro veterinario del Cuarte. Dirección y teléfono, Inma. Mirad, estamos en Ramón y Cajal número 22 duplicado, nos acabamos de cambiar del local, uh-huh, como ya sabréis la gran mayoría, y nuestro horario de consulta es de 10 a 1 y media y de 5 a 8 y media, los sábados por la mañana. Y estamos en el 976-50-50-69. Y cuando dices cambio de local, que se sepa que es el local de al lado, que tienen que buscar por otro sitio. No, ya lo saben, ya lo saben. Hay gente que dice, ay, ya sé que habéis cambiado de local, pero es que este es justo al lado. Claro, entonces prácticamente no tienes ni cambio. Eso es. Sobre todo, aparte de agradecer la visita, agradecer el apoyo al deporte, al cuarto industrial. Desde siempre, estamos encantados con vosotros, que lo sepáis. Y nosotros con vosotros también. Inma, muchas gracias. A vosotros te quedas, ¿no? Gracias, sí, me quedo la tertulia. Pues volvemos ahora. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.